conozco a Claudia, yo conozco a Claudia por el modo de caminar. Menea la cintura, baja la cabeza, mueve la cadera como si fuera a bailar. Yo conozco a Claudia conozco, yo conozco a Claudia por el modo de caminar. Menea la cintura, baja la cabeza, mueve la cadera como si fuera a bailar. Ay, no llores, Claudia, no llores. Pues aquí te quiere Bernabé. Ay, no llores, Claudia, no llores. Pues aquí te quiere Bernabé. Ay, no llores, Claudia, no llores. Pues aquí te quiere Bernabé. Dale. Cuando sale a caminar, le dicen Candela, que la bombariaca, pobrecita Claudia, no la dejan descansar. Los muchachos malos se burlan de Claudia y le ponen nombre cuando sale a caminar. Le dicen Candela, que la bombariaca, pobrecita Claudia, no la dejan descansar. Ay, no,